7:32 minutos, seguimos hablándoles de actualidad en nuestra localidad. Anteriormente hemos hecho referencia a ese concurso de fotografía organizado por la Asociación de Fotografías de Ubriqueña y también vamos a hablarles a continuación de otra cuestión relacionada con el ámbito cultural y en esta ocasión relacionada con el mundo de la pintura. Exposición que se inaugura el próximo lunes 31 de agosto y que va a estar presente en la localidad hasta el 6 de septiembre en el Callejón del Norte. Exposición Arte para Todos. La organiza José Luis Mancilla. Con él vamos a hablar nosotros a continuación. José Luis Mancilla, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, organizada en este caso por Mancilla y no sé si también por José Antonio Martel. Sí, bueno, en la primera edición la hicimos, aunque está en la puerta de mi estudio, en el Callejón del Norte, la organizamos entre José Antonio Martel, Rafael Domínguez y yo, ¿no? Uh-huh. Y este año, pues, poco a poco se han ido incorporando amigos que van uno conociendo por ahí, que bueno, y también gente de Ubrique que yo conozco de siempre, y bueno, llegamos a 11 participantes, ¿no? Esperemos que la gente le guste, porque hay cosas muy muy diversas y también esperemos que para próximas ediciones se puedan ir haciendo novedades, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir poco a poco hablando de la exposición y de los autores que van a estar presentes. En primer lugar, el nombre de la muestra, Arte para Todos. Sí, el nombre de Arte para Todos lo pensamos el año pasado porque lo que pretendemos es que todo el mundo, que capacidades económicas más modestas puedan alcanzar a comprar obras de arte, ¿no? Claro, por eso una de las condiciones era el tamaño, ¿no? Porque en realidad lo que yo hago es hacerle unos atracos a pintores, ¿no? Porque les digo que hagan cosas pequeñas, que las pongan a precios más asequibles y la verdad es que colaboran en esa medida, ¿no? Arte para todo esto, precisamente para que todo el mundo pueda adquirir alguna obra de arte. Eso viene bien sobre todo ahora en época de crisis, ¿no? No, tampoco está pensado por época de crisis, ¿no? Es verdad que ahora con la crisis pues parece ser que es un pretexto, pero no. Incluso cuando no hay épocas de crisis hay muchísima gente que tampoco puede acceder a comprar obras de arte, ¿no? Claro. Se intenta, bueno, pues que haya arte asequible para todos los bolsillos. Sí. Es la idea. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Pero también hay un objetivo importante, que es que el concurso que viene realizando Cristóbal de las cuatro esquinas y que cada vez tiene más auge y que, bueno, lo que hace ese grupo de amigos que se reúnen ahí, pues algo importante en la cultura de Ubrique. También pensando en darle más ambiente a esa semana, ¿no? Pues mira, fíjate tú, rodando, se ha convertido que también en San Juan hay otra exposición, también hay otra exposición en el convento, también coincide con, o si no en el tiempo, casi rozando el poste con la que organiza Antonio Rodríguez Agüera en el patio del San Antonio. Y bueno, pues yo creo que ahora mismo en pocas localidades pueden presumir de que en tan poca fecha, en un espacio tan reducido, pues haya tantas exposiciones, ¿no? Tantas actividades relacionadas con la pintura, ¿no? Lo cierto es que el 5 de septiembre, que es cuando se va a desarrollar el concurso de las cuatro esquinas, vamos a tener ahí un núcleo importante, ¿no?, de expresiones artísticas, porque tenemos los participantes en el concurso, como tú decías, la exposición en el San Juan de Letrán, que ya se habrá inaugurado, tenemos también la exposición Esta Arte para Todos en el San Antonio, siempre por estas fechas, en torno a la víspera de feria, también Rodríguez Agüera, como tú decías, expone sus obras. López Núñez también nos decían que va a estar en el convento. Bueno, increíble, ¿no?, la cantidad de exposiciones. Y lo ideal sería que no bajara ningún año, que se mantuviera la cantidad y la calidad y que, bueno, fuera también un aliciente para que concurrieran en Ubrique no solamente artistas, sino gente aficionada al mundo del arte, que aunque no pinte, pues también le gusta asistir a esos concursos porque le gusta ver a los pintores hacer su obra. En fin, hay coleccionistas, en fin, hay mucha gente que está como una cabra con esto de la pintura y que se mueve por todos lados, ¿eh? De tal manera, yo te quería preguntar, tú que llevas un montón de años en Ubrique metido dentro del mundo de la pintura, ¿esto es normal, este nivel tan alto de participación, ¿eh? Yo no estoy hablando de calidad, sino de participación. ¿Esto es normal? Bueno, tendrá que llegar a bajar, ¿no?, en un momento. No sé, yo creo que va en auge, ¿no?, porque yo precisamente ahora mismo me has cogido pintando en Rota, ¿no?, y me han dado el número 64, y detrás mía había muchísima gente más, ¿no? Yo creo que aquí ahora mismo en Rota, pues las centenas de pintores seguro que van a participar, y en Ubrique también, teniendo en cuenta que al día siguiente organizan uno muy importante en Jaén, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya dentro de los pintores hay como un circuito y la gente va de un sitio a otro y bueno, pues es una cosa que no va a menos, sino que creo que va a más, ¿no? Mm. Después muchísimas instituciones, ayuntamientos, o gente particular está apostando por esto de los concursos de pintura rápida y la verdad es que tiene éxito, ¿no? Uh-huh. Yo ahora mismo no lo veo que vaya hacia atrás, sino al contrario, que va hacia adelante. Por cierto, un inciso, José Luis nos está dando mucha envidia porque estamos escuchando las oleitas de fondo. Porque estoy en la playa, nada más al borde del agua. Estamos escuchando, estás hablando y estamos escuchando las olas y nos está dando la envidia terrible. Bueno, pues arte para todos, la exposición que vamos a poder ver a partir del lunes en el Callejón del Norte. Esto significa que tiene un horario, no sé si es reducido, pero sí, acorde no con, con lo que es el... Sí, bueno, el ayuntamiento le pone una guinarda allí en la calle y la exposición se abre por las noches, ¿no? Por las tardes noches. Y después, el día del concurso, el sábado y el domingo, pues también la abriremos por la mañana, ¿no? La verdad es que por la mañana la obra no se observa bien porque hay muchísima luz, los cuadros, pues no se observan bien, la verdad, como no tenga la sombra... La pared que esté a la sombra sí se observa bien, pero los que estén al sol no. De todas maneras, yo creo que el ambiente es muy bonito de noche, con la guirnalda y la gente allí en el callejón tan estrecho. En fin, también otro de los motivos que queremos es también realzar el callejón, lo que es el casco antiguo, ¿no? Porque yo creo que de las fiestas que se celebran en Ubrique, cuando el casco antiguo interviene, la gente parece que le gusta más, ¿no? Uh-huh. Que si el portal de Navidad, que si los carnavales, que si... Ahora el concurso, en fin, yo creo que cuando hay fiestas en el casco antiguo la gente se vuelca, ¿no? También las candelas de los gamones, también las del casco antiguo parece que tienen una especial atracción hacia la gente. Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena en la medida de lo posible y ya está. Uh-huh. Bueno, pues ahí está el granito de arena con esta exposición colectiva. Son 11 artistas, a nosotros nos suena mucho, por ejemplo, Joaquín Domínguez, Rafael Domínguez, José Luis Angulo, pero hay otros que no suenan nada, ¿eh? Y hay 6 pintores de Ubrique, eso es, que todo el mundo los conoce, y después hay 5 pintores que no son de Ubrique, ¿no? Yo la relación que tengo con ellos son pintores jóvenes todos, con muchísima proyección, y que yo los he conocido a través de los concursos de pintura, y son gente muy muy abierta, nada engreída, en fin, muy cercano, gente que quiere aprender de todo el mundo, y bueno, y que incluso ya tienen un currículum bastante importante, ¿no? Bueno, pues Jorge Gallego quizás sea la persona más... Bueno, muchos de estos han ganado ahí premios en el certamen de Ubrique. Uh-huh. No me voy a ponernos ahora a enumerar los premios, pues me parece que sobra, ¿no? Pero porque además yo ahora mismo los datos no los tengo, pero por ejemplo Jorge Gallego, que es un muchacho de... tiene sobre 30 años, 29 años creo que tiene, es de Montellano y bueno, acaba de ganar un premio nacional, el que organiza la Fundación de las Artes con la Fundación Thyssen. Y bueno, es un premio nacional y muy importante y lo ha ganado él, ¿no? Después tenemos un muchacho muy joven también, que acaba de terminar Bellas Artes, creo que este año, que es José Carlos Naranjo, uh-huh, que sería Martín. Este muchacho fue alumno de José Antonio Martel en el Instituto Las Cumbres, porque hizo allí el bachillerato artístico. Después ha terminado Bellas Artes la sección de pintura en Sevilla, en la Santa Isabel de Hungría, y también ha estado seleccionado en la Fundación de las Artes, ahora también con Jorge Gallego, ¿no? También ha ganado muchísimos premios, ha estado premiado por la Consejería de Juventud de la Junta de Andalucía, en fin, tiene muchísimas, ahora mismo una proyección enorme, ¿no? Después Antonio Barrera también lo he conocido, bueno, lo he conocido hace poco, en Grazalema lo conocí en el concurso de pintura, venía con Jorge, y es un muchacho que es de Sanlúcar la Mayor, aunque él vive en Lebrija. También es licenciado por Bellas Artes, se mueve por Sevilla, por Huelva, por Málaga. Francisco Cabeza, Fran Cabeza, un pintor muy joven también, de Moguer, también ha cogido premio en Ubrique y también tiene un currículum muy importante. Y Antonio Barahona Rosales, que también es un pintor de cama. Creo que hace en el 2006 se llevó el segundo premio de las 4 esquinas. Tiene muchísimos premios, sobre todo también le gusta mucho la cartelería, cofrade, tiene cartelería en Semana Santa y demás, y muchos premios también. Es un muchacho también joven que, bueno, yo creo que va a ser una exposición muy completa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los demás, eso son gente muy cercana. Yo empecé a entablar amistad y cojo la pistola, le saco la pistola, se la pongo en el pecho, le doy el atraco y me dicen que sí. Eso significa que vamos a poder ver obra de diferentes estilos, diferentes técnicas. El formato, tú nos decías que es pequeño, ¿no? Es pequeño. Yo no le pongo ninguna medida, ninguna condición. Yo lo único que le digo es que sean formatos pequeños, que sean asequibles y que no se suban mucho de dinero y ya está. Y tampoco tampoco le pongo ninguna otra condición. Y que pinte lo que ellos me están enviando, lo que creen conveniente y lo que les da la gana, ¿no? Hay temas variados y bueno, yo creo que en torno a 70, 80 obras puede haber, ¿no? En el total de la exposición. Y esto hay que cogerlas y ponerlas todos los días y quitarlas, ¿no? Todos los días, ponerlas y quitarlas, ¿eh? Todos los días ponerlas y quitarlas. Pero vamos, no, eso no hay ningún problema. Bueno, un trabajito curioso, ¿no? ¿Qué? Un trabajito curioso. Bueno, sí, bueno, pero uno echamos una mano unos con otros y se hace rápido. Tampoco se tarda tanto en montarla y en desmontarla. Las obras, además, por ejemplo, las de José Luis Angulo, la de Rafael Domínguez, creo, y también las tuyas, las vamos a poder ver en la ermita de San Juan de Letrán, bueno, en el Centro de Interpretación Histórico, porque allí se inaugura el 1 de septiembre esa exposición en homenaje a los ubriqueños que han ganado el certamen regional de pintura. Sí, de la gente que está en la exposición de la Calle del Norte está José Antonio Martel, Rafael Domínguez, mi primo José Luis Angulo y yo, creo, no sé si se me olvida algo. De los que están. Ellos, las obras estas también van a poder verse entonces en el Centro de Interpretación Histórico de San Juan de Letrán y además las que presenten en el Callejón del Norte. Exposición que va a estar abierta, como decíamos, del 39 de agosto al 6 de septiembre. Durante todos esos días la vamos a poder ver en esta ubicación. Y bueno, pues invitamos, ¿no?, a la participación a todas aquellas personas que quieran acudir, darse un paseíto por el casco antiguo, ahora que comienza la novena, comienza todo ese ambientecillo allí en el casco antiguo. Pues que no se olviden de pasar por el Callejón del Norte. Estupendo, eso es lo que pretendemos, que haya ambiente durante toda la semana, que tú sabes que en septiembre pues hay muchísimas fiestas durante la primera quincena, y nada, nosotros ponemos nuestro granito de arena a esa festividad. Bueno, José Luis, ¿vas a estar en el concurso de las cuatro esquinas? ¿Perdón? En el concurso de las cuatro esquinas. Claro, mujer. Claro. ¿Y tú dónde crees que iré a pintar yo en el concurso de las cuatro esquinas? Antes, en el Callejón del Norte, por ejemplo, ¿no? Una ubicación perfecta. No, o sea, allí ya Martel también ha buscado un sitio allí y yo creo que se van a poner aquí algunos pintores, sí. ¿Vais a crear allí vuestra propia escuela vosotros, no? No, mujer, sino que estamos muy cómodos, porque primero que el callejón es precioso, ¿no?, que se conserva muy bien, y después que estamos muy cómodos, tenemos allí el estudio, después terminamos comiendo allí, y después, bueno, vamos a lo de Cristóbal a entregar la obra y a ver el fallo del jurado y a meternos en el ambiente que hay y todo, bueno, pues normal. Bueno, pues el Callejón del Norte, uno de los puntos a visitar durante estos días y también durante el concurso de las cuatro esquinas. Nos quedamos aquí, José Luis, muchas gracias por habernos atendido y que, bueno, disfrutes del mar y de las vistas, aunque estés pintando, estés trabajando, pero que disfrutes también de ese espectáculo. Venga, muy amable, ¿eh? Venga, gracias, buenos días. Adiós, adiós, buenas tardes. ...11:45, este era uno de los encuentros de actualidad que queríamos ofrecerles en el día de hoy. No es el único, porque también hay otras cosas que tenemos que contarles en la sintonía de la mañana y que giran en relación a la actualidad en nuestra localidad. Enseguida continuamos con Actualidad Local. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínica Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico